una actividad muy enriquecedora para nosotros, primero por el lugar, por el contexto histórico. Cuando me bajé ahí, medio que el lugar te emociona un poco saber que entre tantos otros anduvo Raúl Alfonsín caminando esas calles. Así que del momento cero, algo muy impactante. Después, la invitación del presidente, de la gobernadora y del vicegobernador, que estaban ahí, para analizar un poco la cuestión de lo que se viene en términos electorales, pero también en términos económicos y saber cómo va la Argentina, cómo va a salir de esta crisis profunda que hemos vivido durante este tiempo. Así que estuvimos charlando un poco de eso y aparte se brindó a preguntas de todo el mundo, cualquiera que quería podía agarrar el micrófono y poder preguntar. El encuentro era para los precandidatos de los lugares donde no hay intendente de Cambiemos, de la provincia de Buenos Aires. Es interesante porque, más allá de las diferencias conceptuales que quien habla, hablo de mi persona, pueda llegar a tener con el presidente de la Nación, queda claro que está tomando, por lo menos, una decisión mucho más fuerte de salir a pelear y a instalarse, no solamente él para con su reelección, sino que ya ha despejado toda duda en torno a que María Eugenia Vidal tiene que ser la candidata a gobernadora. A nivel local, a los llamados o mal llamados sin tierras, porque queda claro que Noni Turmendi sí tiene tierra y es Cañuelas, pero digamos, periodísticamente uno le dice los sin tierra. ¿Hubo un mensaje específico para los candidatos? Digamos, la verdad que el mensaje primero fue que los candidatos, viste, preguntemos y sepamos, porque somos los que estamos todos los días en nuestra tierra, en el cara a cara con la gente, con el vecino, y sepamos qué es lo que piensa el principal mandatario del país con respecto a la cuestión, sobre todo económica, que es la que nos va a la que la gente necesita con urgencia que mejore. Y esto va más allá del electoral, ya es una cuestión humana y nacional, digamos, y de vecinos, más que electoral. Así que se preguntó sobre todo sobre eso. Después también habló la gobernadora, la cual lo que mencionó es las obras que puede mostrar en los distintos distritos, y un montón de cuestiones que se fueron llevando adelante, como el SAME, como algunas acciones que son buenas, pero que en este momento por ahí se ven empañadas por que la gente necesita salir de esta coyuntura de forma inmediata. Así que las preguntas fueron más que nada apuntadas a esa cuestión. En ese marco, parecía extraño porque uno también imagina, no sé, no estuve por supuesto en la reunión, pero también hubieron seguramente otros precandidatos a intendentes de otros distritos. ¿Cómo han visto esta mirada? Que, bueno, aquí Cambiemos tiene dos candidatos, uno que viene más que nada de la pata macrista y otro de la pata radical. ¿Cómo vivenciaron esa experiencia? Por supuesto, no solamente el presidente, la gobernadora o el vicegobernador. Sí, primero la oportunidad de tenerlo cara a cara, de poder preguntar, de poder hablar, me parece importante el gesto, como decíamos al principio, más allá de lo que puedan concordar ideológicamente, de brindarse a preguntas sin guión, digamos, preestablecido. También la otra, que fue una demostración importante, me parece, es que esté Daniel Salvador sentado en la mesa con Macri Vidal, digamos, en los primeros tres lugares. Creo que fue un gesto por de cara a todo lo que se viene hablando en el armado provincial. Y por otro lado, Cañuelas, digamos, lo que se diferencia con respecto a otro distrito es que nosotros, si bien hoy el escenario es de un paso, tenemos muy buena relación, tenemos una relación que no va, vamos a hacer una campaña que no va a pasar por el agravio ni por la pelea, ni por el desgaste. La idea es tratar de tener la mayor cantidad de votos para el espacio. Y en otro distrito hay situaciones más complejas, me parece, donde no hay intendente, ¿no? Donde hay intendente seguramente va a renovar el intendente, pero donde no hay intendente hay situaciones más complejas. Hay lugares donde han ido hasta cuatro precandidatos. Cañuela en eso está bastante ordenado y con la idea de cuidar el espacio y no y no lastimar lo que se ha construido hasta acá. Permitime una pequeña chicana. Yo imagino a alguno de los asesores del presidente o de la gobernadora diciendo, y muchachos, al final, ¿quién de ustedes va a ir? ¿No? Imagino eso, mientras van picando, qué sé yo, una aceituna, si es que fue el momento del vermú. Y muchachos, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo se la van a arreglar? Sí, por ahí no se ve en ese ámbito, pero sí se da cotidianamente en otros ámbitos. La realidad es que la provincia lo que pretende la provincia, por una cuestión de ordenamiento, por una cuestión de que ya ha dado resultado en otra elección, es una lista de unidad. Nosotros también pretendemos una lista de unidad, pero trabajando para que el que mejor esté vaya primero, y para eso hay que trabajar primero y después ver en qué condiciones estamos. Trabajaremos por la unidad, pero no obstante me parece que no es ningún problema poder y armar una paso en estos términos, en este sentido, pero sí es verdad lo que vos planteás, o sea, en lo que pretende la provincia de Buenos Aires unidad, y si fuera por ello, lo ideal sería que haya unidad en todos los distritos de la provincia. Pero bueno, nosotros venimos dialogando, tenemos muy buen diálogo con el PRO, y tenemos una idea que venimos forjando, que venimos formando desde el radicalismo de hace 10 años, y creemos que llegó el momento de llevarla adelante y de caminar mucho y seguir caminando como lo venimos haciendo. Así que veremos si se da la oportunidad de una unidad, de que nos acompañen, estaría bueno. Si no, no hay que, digamos, para eso fue la ley de las PASO, para poder determinar el candidato de cada espacio político. Te hago la última pregunta, y ya con esto te voy saludando. ¿Quién tiene más fiscales? ¿La gente de Noni Turmendi o la gente de Magoy? Te agradezco el saludo y estamos hablando siempre. La verdad, gracias por llamarme siempre. Mirá, creo que los dos van a conseguir. El radicalismo tiene una estructura. Yo no escapo de eso y eso a veces hasta nos enorgullece. El radicalismo tiene una estructura de muchos años donde la gente habitualmente nos acompaña y te empiezan a preguntar automáticamente, voluntariamente, cuando llega la elección, che, necesitan fiscales, no sé cómo estará armando el PRO, pero en la última elección tuvieron fiscales cuando fue en la interna del 2015. Pero lo que sí quiero destacar en esa pregunta es la voluntad y el sentido de pertenencia de muchos fiscales radicales y de muchos amigos radicales, en realidad, que se ofrecen automáticamente cuando empieza a venir la fecha, que ya nos está pasando, y nada, agradecerte a vos el llamado siempre y poder destacar este trabajo que el radicalismo hace en el puerta a puerta y en la calle, y que vamos a seguir fortaleciendo. Saludos, concejal, que le vaya bien. Un abrazo grande de mí, muchas gracias por llamar. Pasaba Leonardo Noni Turmendi.